El Carmen de los Mártires en Granada. Al levante de Granada, sobre la colina donde se asienta la Alhambra y frente a las altas cumbres de Sierra Nevada, se encuentran estos jardines y palacio. El lugar toma su nombre de los silos y mazmorras que hubo aquí en tiempo de los árabes, donde se cree que algunos cristianos sufrieron martirio, por lo que los reyes católicos erigieron una ermita dedicada a los santos mártires. Luego se construyó en el lugar un convento de carmelitas descalzos, del que fue superior San Juan de la Cruz, entre 1582 y 1588. Aún hoy se conserva el ciprés de San Juan de la Cruz, un hermoso albo que dicen que fue plantado por este santo y que bajo su sombra escribió la obra La noche oscura del alma. El convento fue destruido en 1842 y los terrenos adquiridos por un particular que edificó en ellos el actual palacete. En 1958 el ayuntamiento adquirió la finca, que pasó a propiedad pública. En el año 1974 es vendida para la construcción de un hotel que afortunadamente nunca se llevó a cabo, pero se pierde una zona de jardín destinada al bosque y tanto los jardines y el palacete quedan seriamente dañados. Tras la paralización de las obras, el Carmen vuelve a ser de propiedad municipal, iniciándose en 1984 su restauración, primero del palacete y posteriormente del lago, acueducto y jardines, abriéndose al público a medida que las obras avanzaban. Ahora este Carmen consta de un palacete rodeado de bellos jardines de diferentes estilos, todo ello construido en el siglo XIX. Hay un jardín romántico con lago, isla y torreón, escondidas fuentes, el jardín monacal con cultivos de plantas aromáticas y medicinales, el jardín oriental con una fuente rodeada de palmeras y el patio islámico con acequia y gruta. Los jardines sorprenden por su variada belleza, la gran frondosidad de sus parterres y las hermosas fuentes cubiertas de musgo. Además, por su privilegiada situación, las vistas sobre la ciudad, la Vega y Sierra Nevada son excelentes desde todo el recinto. Todo esto hace de este lugar uno de los más bonitos jardines de la ciudad de Granada.